Ràdio Tiana presenta... Murmuri. Bona tarda i benvinguts al nostre programa. Carlos Quecano des de la producció i Patricia Palomino des dels micròfons. Us convidem a que pareu l'orella al llarg d'aquesta hora perquè escolteu els nostres murmuris. I comencem amb un concert perquè dijous el quintet suec Shout Out Louds presenta el seu segon àlbum Our Ill Wills, un disc amb lletres més fosques que el seu debut. I si no, només cal escoltar el primer vers de la cançó que ara sentirem. Time Left for Love comença dient que ha perdut els seus amics en un accident. Pel que fa a les melodies, no seré original si us dic que us recordaran a The Cure, però ho podreu comprovar vosaltres mateixos dijous a la sala 3 del Razzmatazz. I lost my friends in an accident. I couldn't believe what happened. And are you coming home tonight? And is there time left for love? The rumor said it was a serial killer, but they got hit by a caterpillar. You know the engine was still on. I smashed the window, I could go on. You know it was a very easy decision. She knew exactly how to please him. And is she coming home? I continuem amb un disc que s'ha dit avui. El senyor Chinarro ha tornat ronroneando com un gat, animal aparentment solitari. Ell mateix ha dit que les lletres parlen de l'amor i del desamor sense caure en el ridícul. Un mèrit de gegant aconseguit després de molt treballar i sense perdre el sentit de l'humor ni de la tragèdia. I és que diu que de l'infern al cel es pot passar en 0,2 segons i passejant. Del cel i de l'amor parla a la primera cançó de l'àlbum Los Ángeles. Thank you. soplo d'aire fresco por el colchón y al poco una quietud sorprendente. Bajo cero el silencio del refrigerador. Cerré los ojos de ganas de verte. Cuando noté que no estabas, llegó el terror. Eché la culpa al alcohol que tomaba. A la pinta del cielo, qué mala, por Dios. Estaba muerto de miedo y cantaba, y cantaba. Tienen sexo los ángeles. No tienen sexo los ángeles. Te quitaste de medio con rapidez, como en la vez en que no supe nada. El aire helado que fuiste y que vino a traición, quedó divino y de muerte en mi espalda. No pude darme la vuelta o mirar atrás. Cobarde ante una pared desnuda y blanca. Por la mañana miré hacia el sol cegador. Vi la vida mejor y no me gustaba. Y no me gustaba. No tienen sexo los ángeles. Sexo los ángeles. No tienen sexo los ángeles. No. I continuem amb Cali, el verdader nom del qual és Bruno Caligiuri, que va néixer a Vernet, a prop de Vermellà, a la Catalunya Nord. I la seva història és curiosa perquè, tot i que els seus orígens són italians, també està lligat a la nostra terra perquè el seu avi, que va formar part de les Brigades Internacionals, va venir per combatre a Franco i es va casar a Barcelona, on va néixer el seu pare. Biografies a banda, aquest francès té 9 discs i és molt recomanable. Una mostra, la cançó Com je t'envie. J'étais dingue de toi, prêt à toutes les conneries, prêt à faire n'importe quoi. Je me souviens de ces quelques pas que tu m'avais appris pour valser sous les feux, mon amour. Je me souviens des lampions et de l'orchestre, et les autres riaient, on tournait maladroit. Mais la nuit nous appartenait, et puis quand tu m'as dit laissons les bois à notre amour qui hurle, putain, comme j'étais en vie. Comme j'étais en vie. Comme j'étais en vie. Et j'embrassais tes doigts, et j'embrassais tes yeux. J'étais dingue de toi, je n'avais plus besoin de perdre. Tu m'as pris par la manche, et dans cette petite rue nous brûlions l'un près de l'autre, putain, comme j'étais en vie. Comme j'étais en vie. Comme j'étais en vie. Je me souviens de notre dernier mot, le plus inoubliable. et de tes lèvres qui brillaient dans le soir. Et puis on a rejoint les autres dans les rires, le bonheur et le vin. Tu venais de temps en temps délicieuse prendre ma bouche. Mon Dieu, comme j'étais beau, putain, comme j'étais en vie, comme j'étais en vie, comme j'étais en vie. Gravat pràcticament en directe i posteriorment completat amb electrònica i arranjaments per part de diversos integrants de HEM, Fireproof de Downlanders deixa clar que aquesta cantant i guitarrista americana continua madurant com a creadora i sobretot com a vocalista. Ho deixa clar en cançons com I Don't Need No Man, amb la que juga a la mateixa lliga que Edith Frost, Julie Doiron o fins i tot Cat Power. I continuem escrivint una carta d'amor amb ràbia. Ho fan Tu Madre, un grup agermanat amb el més granat de l'underground barceloní, ja que estan a punt d'unir-se al segell Producciones Dorades, el mateix de Sílvia Coral i Los Arrecifes o de Taràntula. El seu primer disc s'està fent esperar, però ja van corrent la veu de que s'està sentint temes com el que ara sentirem, titulat Punyal, i aprofito també per dir que jo també em fabricaré un tambor per cridar-te quan no estiguis amb mi. Anoche soñé con tu contestador. Me susurraba cosas al oído. Sentas que estaba y me la repetía. Y me decía: te voy a clavar. En las rodillas te voy. Para l'orella i escolta el murmuri. Lori Meyers, acompanyats per Los Planetas, són els culpables, per dir-ho d'alguna manera, que en els últims anys es parli d'una escena de Granada. Fa 2 anys i mig se'ns instal·laven en la vessant més psicodèlica del famós Hostal Pimodan, una referència directa a Baudelaire, ocupat per fantàstics manifestos de filosofia personal. Ara Lori Meyers tornen amb el seu tercer disc, titulat Cronolània, el que sembla que pot ser el pas definitiu cap al somni de la majoria d'artistes, un reconeixement més ampli que segur que els arribarà gràcies a fitxar per una de les grans discogràfiques com és Universal. Per presentar aquest nou disc, ara tenim a l'altre costat del telèfon a cantant i guitarra del grup Alejandro Méndez. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí estamos en Barcelona. Muy bien. Pues Cronolania, supongo que el nombre viene porque habla, en el disco habláis del tiempo, de diversos puntos de vista. ¿Eso quiere decir que para vosotros el tiempo ahora mismo ejerce presión o no? Yo creo que lo que hemos querido decir es que empezamos ya a tener un poco de concepción de tiempo. Pese a que seamos un poco jóvenes, yo creo que ya el disco este puede significar como un alto en el camino para mirar atrás, que ya, o sea, ya un tiempo que hemos hecho 2 discos, este es el tercero que grabamos, llevamos 10 como grupo, y era un poco la obsesión un poco porque ya empieza a pasar el tiempo, ¿no? Tampoco es un tema muy existencial, ¿no? Pero que, no sé, era en las canciones también la temática va muy enfocada sobre el paso del tiempo y bueno, era un poco lo que queríamos expresar, que ya no llevamos 2 discos, que ya empieza a pasar el tiempo y quiero empezar ya a valorar cómo lo ha hecho para en un futuro pues abordarlo de mejor manera. Y si hablamos de la línea temporal de Lori Meyers, este tercer disco, como tú decías, es una ruptura, pero supongo que continuáis mirando hacia el pasado, ¿no?, también. Sí, sí, bueno, aquí en este disco hemos intentado, por un lado, coger las mejores cosas de los 2 discos anteriores, y en sí, yo creo que es un comienzo también. Hemos actualizado un poco más el sonido, hemos utilizado otro tipo de sonidos para actualizar, no siempre con vistas también a con las influencias que siempre hemos tenido, ¿no?, mirando a los años 60 y 70, pero sí que en cuestión de ritmo y de base y de sonido sí hemos intentado innovar y un paso más allá, ¿no?, que creo que en un futuro pues servirá un poco de semilla, ¿no?, para lo que supongo que desarrollaremos en un futuro más profundamente, ¿no? ¿Y hace falta valentía también para mirar directamente al futuro? Nosotros con respecto al futuro no lo pensamos mucho, vamos pasito a pasito y siempre, si bien siempre a veces es incierto, ¿no?, porque por un lado la industria está no se sabe hacia dónde puede ir, pero en ese sentido nosotros lo que tenemos claro es que lo que está en nuestra mano es seguir haciendo canciones y seguir en fase de aprendizaje que estamos, que nosotros consideramos que en lo musical nunca vamos a parar de aprender, ¿no? Y entonces, mientras que nosotros sigamos aprendiendo y trabajando, que es lo que nos gusta en esto, pues lo demás ya, mira, por lo menos lo hemos intentado. O sea, claro, que en el futuro ya veremos lo que pasa. Lo que sí que es cierto es que, en general, el sentimiento que nos queda después de escuchar el disco es de mucho optimismo. ¿Eso significa que estáis en una buena etapa ahora mismo? Sí, nosotros somos optimistas. Siempre hemos pasado etapas buenas y etapas malas. Supongo que la vida en general es así, ¿no? Tienes tu etapa positiva y periodos en los que estás más decaído. Pero en general yo creo que el disco sí tiene un aire optimista, ¿no? No sé, vivimos en un mundo un poco que ya es relativo, ya no está está todo muy relativizado, no se sabe bien incluso la ideología, si ser de una cosa, ser de otra, si todo muy relativo. Entonces yo creo que la gente al final lo que le queda es lo cotidiano, ¿no?, que es lo que nosotros un poco retratamos. Y respecto a eso hay que ser optimista, y si no es que eres un amargado, ¿sí? Se pregunta si hay un después. Se preocupa de lavarse solo una vez. Al mes, al mes, al mes. Se ha dejado su tarjeta de presentación. Estar orgulloso solo anclado en el sillón. Vencedor, vencedor, vencedor. Yeah, yeah. basura y compra el corazón. Siempre se hace el cara dura en cuanto hay ocasión. Sin razón, sin razón, sin razón. Solo así obtiene el premio de consolación. Y los lunes se levanta a partir de las dos. Con el sol, qué calor, qué calor. Yeah, yeah, yeah, yeah. Y ahora estamos escuchando el tema Alta Fidelidad, y es que es quizás una de las excepciones dentro del optimismo del que hablábamos, del vuestro nuevo disco, junto también con Sin Compasión, que también os atrevéis con una cierta, no sé si decir, amargura antisistema. ¿Qué es lo que os preocupa de lo que os rodea? Yo creo que empezamos a plantearnos ya con la edad que tenemos, estamos un poco metidos en lo que es el sistema, dentro del sistema a todos los niveles, tanto industria discográfica como lo que es una persona que trabaja y cobra y tiene que debidamente, como todo buen ciudadano, pues pagar sus impuestos, ¿no? Entonces, bueno, siempre estas cosas al principio te pillan un poco, cuando eres joven te pillan un poco mal. Entonces, yo creo que más que antisistema es un poco que... Es más sencillo que todo eso. Yo creo que simplemente que nos ha pillado cagando ese tema y ya está. Era un poco una canción, bueno, es una canción mucho más sencilla, y yo creo que era retratado un poco pues uno de los momentos que hemos pasado en estos dos últimos años componiendo, ¿no? Que no solo viviendo, sino que está solucionando otro tipo de temas que también luego te influyen, ¿no? Y de ahí y conforman tu forma de... Tu momento actual, ¿no? Decíamos que de alguna manera este nuevo disco era una ruptura con vuestra trayectoria, y tenemos que hablar también de nueva discográfica y en este caso de un abandono de Houston Party de manera no demasiado amistosa, ¿no? Sí, bueno, eso fue un periodo un poco malo que tuvimos porque, bueno, ellos con Houston Party no fue muy bien al principio, y de hecho ahora que lo vemos con más perspectiva pues tenemos buenos recuerdos, nos quedamos con lo bueno, pero llegó un momento en que no nos entendíamos y bueno, rompimos la relación ya un tema pasado, y bueno, miramos un poco al futuro y vimos a ver qué propuesta había, y bueno, surgió la posibilidad de trabajar con Universal, que de momento nos está yendo bastante bien, nos apoyan bastante, pese a que las compañías grandes es difícil que tener un poco de peso, ¿no? Claro. Pero nosotros de momento nos está yendo bien, a ver lo que dura. Pues en este cambio de discográfica, el hecho que os hayáis sumado a esta multinacional, supongo que también de alguna manera os abre bastante el mercado al que os dirigís y dejáis atrás lo que era la independencia, ¿no? Sí, bueno, en algunos sentidos sí, pero yo creo que hoy en día ya no está tan claro lo que es independiente. Lo que sí está claro es que hay una especie de primera división y segunda, ¿no? A nivel de venta y a nivel de lo que son meros productos, ¿no? Que están fabricados expresamente para vender, y gente pues que empieza más de cero y poco a poco consume una propuesta desde el principio y que va evolucionando como se hacía, ¿no? Antiguamente en los años 60 con los grupos. Entonces, no sé, había muchos grupos que se han considerado siempre indie desde hace 20 años y se han tirado siempre en compañías multinacionales. Yo creo que en realidad ser indie indie es la persona en sí. Si tú eres sincero contigo mismo y haces las cosas porque te gustan, porque crees que es tu propuesta y tu concepto, aunque vendas 2 millones de discos, vas a ser indie tú. Porque muchos grupos que aquí se vinieran en España, los conocemos, son de fuera gracias a las multinacionales. Entonces, uh-huh. Yo creo que el estar en una multinacional no significa que tú vayas a hacer música comercial. Nuestra música es comercial o no es comercial, no depende de esos factores. Entonces, bueno, nosotros en ese sentido... Para esas cosas siempre hemos pensado que para el máximo de gente que llegue, mejor para nosotros. Y si hablamos de vuestro sonido, antes me hacías referencia a aquellas influencias de los años 60 y 70, pero en este caso habéis aportado un sonido como más guitarrero y más actual. ¿De dónde habéis ido a buscar estos nuevos sonidos? Nosotros siempre somos muy fan de la música indie americana, de la zona de la costa oeste, donde... Siempre ha habido una infinidad de grupos en la zona de Seattle y bueno, gracias a un amigo y varias gente, pues tenemos algún contacto con algunas emisoras de allí. Entonces estamos un poco al día en ese tipo de influencia en América. Entonces este disco sí, yo creo que Primo Danzi tenía alguna resquicio a veces que sonaba un poco melancólico, ¿no? Un año 60. Este es un sonido más afilado, más fuerza. Yo creo que es un poco más rock que los anteriores. Y bueno, hay tantos grupos en América que nos gustan tanto. Yo creo que este disco es más un poco de Scat for Cutie, Ben Folds, grupos como de ese tipo americano. Hmm. Aparte, los productores también hicieron un trabajo, son americanos. Entonces, ¿y por qué siempre recurrís a productores americanos? Pues nosotros pensamos que el tipo de música que hacemos nosotros, los americanos la llevan en la sangre. Uh-huh. A nivel de cómo haces que una canción ande, cómo haces que una canción suene, yo creo que ellos lo llevan en la sangre, al igual que un gitano te va a tocar mejor la guitarra flamenca que un chino. Sí. Sabes que lo expresa mejor, lo siente, aunque luego técnicamente sea mejor o peor, pero lo tienen los genes, ¿no? Entonces nosotros siempre hemos pensado que con los productores lo que hacemos es aprender, una fase de aprendizaje, a la vez que a las canciones le dan el último toque, ¿no? El último toque de energía y de fuerza que le hacen falta. Entonces siempre hemos recurrido a americanos porque pensamos que son para este tipo de música los más convenientes para que le den el último toque a las ideas que llevamos nosotros. Y precisamente si hablamos de esta sonoridad con un estilo cercano al folk y que está tan de moda, tenemos que hablar de tu estreno también como cantante, que precisamente tú tienes este estilo así como muy americano. ¿Cómo es esto de sumarte al carro de cantante con tres canciones? Bueno, en este disco una cosa que ha sido muy importante, bueno, como hemos dicho antes, ¿no? Por un lado el paso del tiempo, pero es que hemos tenido también muchísimo tiempo para plantearnos la grabación, las canciones. Entonces, bueno, teníamos unas 25 canciones, unas cuantas, la mayoría de Noni, yo también había aportado unas 6, las ideas básicas de las canciones, luego ya en el ensayo pues se varían, ¿no? Pero bueno, pensamos que al seleccionar las canciones, el que ha llevado la idea básica, creemos que siempre va a ser el que la va a defender de mejor manera, el que la va a sentir mejor cantándola, ¿no? Porque cada uno compone un tipo de melodía, de más acorde a su voz. Entonces, en ese sentido, nos lo tomamos con mucha naturalidad, ¿eh? Somos para esas cosas. Pasa que, claro, es un poco extraño, ¿no? La gente está acostumbrada a oír el timbre de voz de Noni, ¿no? Hoy en día que los grupos se basan mucho en un tipo de marca, ¿no? Entre comillas, o frontman, o tipo de sello de sonoro, ¿no? De voz. Pero bueno, en los años 60, nosotros como somos muy fan, muchos grupos cantaban una vez uno, otra vez otro. Entonces yo creo que eso ha aportado un poco también de complejidad al disco, en cierta manera, y lo completan. Aporta matices diferentes, ¿no? ¿Y te sientes cómodo, ¿no? En ese papel? Me siento, hombre, al principio, los primeros conciertos, seguramente me sentiré un poco incómodo, ¿no? Porque nunca he estado en esa situación. Claro. Pero bueno, me lo tomo un poco filosofía y ya está. Y cuando tenga que llegar, llegará y habrá que pasar los nervios. Pero bueno, me siento bien, la verdad es que se siente uno bien. Muy bien, ahora para acabar esta entrevista nos vamos a quedar con uno de vuestros temas, Luces de Neón. ¿Qué me puedes contar de esta canción? Pues nosotros creemos que es la canción que puede definir más el disco, ¿no? Es un poco la que define el estilo más avanzado que puede tener Lori Meyer. Desde que salió la idea, llevó Noni al ensayo, vimos que era una canción que tenía muchísima fuerza y en el estudio fue de las que más intentamos tratar con más cuidado para que se quedara, porque sabíamos que era una canción que iba a ser importante, ¿no? Y la verdad es que la consideramos un poco la canción fetiche de este disco, pese a que todas nos parecen, ¿no? Todas son hijos nuestros, ¿no? Pero que esta sí que la tenemos en cariño especial porque, bueno, tiene mucha fuerza, transmite mucha energía, los sentimientos muy a flor de piel y la verdad es que nos gusta bastante. Doncs ara ens quedarem escoltant aquesta cançó Lucenes de Neon, que és una de les noves cançons de Lori Meyers amb el seu últim disc, el seu tercer disc, Cronolania, i hem parlat amb Alejandro Méndez, guitarra i cantant, que haya mucha suerte con este nuevo disco, que lleguéis a mucha gente. Pues muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Tenen nom de conte d'Andersen. Fan un disc de pop que es deixa gronxar com si fos una nena en un colompí per la música folk. La portada del seu primer disc és una llauna de caviar amb vocació de cendrer. Tot això es devora ràpid perquè es tracta del Guisante Mágico i perquè va en bona companyia. El títol del disc és Love, Lust and a Bit of Champagne, és a dir, amor, luxúria i una mica de xampany. I és clar, com que són contradictoris fins a les últimes conseqüències, es presenten a les fotos promocionals vestits com Amish. Christine wants a little bit more nose blow. She is not afraid of quitting home, she is not afraid. She says champagne, please, is the drink I like to have the most. When the glittering stars and the flashes of night will appear to glow. So little Christine, I can show you a better place to go. Just trust me and throw me your glittering thoughts into my dark soul. So Christine, come with me to my dream, to my tropic island. Cocktails will sleep through your rings as the white sand strings the corner of your little red nails. Never jumped into the nasty hole. He has been since dead, very sad, very lonely for his little broken soul. So let a blind Joe get a beer and we will walk it slow to the place you can rest. You can find everything that your direction now. So little blind Joe, come with me to my dream, to my tropic island. I'll give you my pair of ravens so the girls never knew you were once blind and of sadness. I continuem amb Los Campesinos, que van néixer entre la reivindicació indi de no copiar totes aquestes bandes i unes grans inspiracions musicals, i així aconseguint un paradoxal equilibri entre autodeterminació creativa i indústria, s'han convertit en tota una revelació. Des de Carby facturen despampanants cançons amb les quals amenitzar qualsevol festa, combinant eficaçment harmonies sofisticades, cors infantils i veus ferotges. La seva ingenuïtat i la seva violència tenen unes tremendes ganes de muntar la grossa. Escriuen lletres carregades d'ironia que s'alcen en portentosos eslògans per una moderna filosofia de l'indi. Ens quedem escoltant la seva cançó del seu nou disc, We Are All Accelerated Reader. slightly offended at the dimensions in your head. Oh, you said you look less like the Venus from Milo and more like your mother in a straitjacket. I think it's great that you're doing fine now, but enough is enough, and I've had enough since we. El proper 7 d'abril es publicarà el nou disc dels Long Blondes i nosaltres anem descobrint a poc a poc les seves cançons. Couples és el disc en el que trobem temes com Guilt, un sentiment de culpa que traslladen d'aquesta manera. You know what it's like. This happens to everyone once or twice. Driving off in a taxi, leaning out the window and shouting your number back at me. I got away by the skin of my teeth that time, and you were telling me you were dancing close to me, and you were telling me you had an idea. But don't say I shouldn't worry till the morning, Per entre els sons més angulars del punk transita This New Puritans. Sense concessions, d'ell s'ha dit que les seves guitarres semblen cruixir com làmines metàl·liques enmig d'un remolí. I és que This New Puritans és una de les bandes amb més imaginació vinguda de les Illes Britàniques. Vestits amb elegants uniformes negres i daurats, aquests adolescents tenen la capacitat de captar la nostra atenció. La passada tardor van editar Beat Pyramid, del qual n'escoltem un dels temes més potents, el que es titula Elvis. De tant en tant encara surten discos bonics d'algun racó de món. Per exemple, hi ha l'últim del projecte de Chant Marshall, una noia que canta com si li anés la vida des de fa una pila d'anys. Potser un disc de versions no és la millor manera de presentar un artista, però sempre hi ha excepcions obligades, i aquest és el cas de Jukebox, el seu últim àlbum. En aquest disc torna a fabricar cançons dels grans com Sinatra, Janis Joplin o el seu estimat Bob Dylan, però també porta dos temes seus. Un d'ells, Metal Heart, que ara sentirem, ja apareixia a Moon Peaks, però des de llavors han canviat moltes coses a la vida de Chant Marshall. La cançó del 1998 era lenta i molt trista, la història d'algú ferit que s'aïllava del món i es fabricava un cor de metall. En canvi, aquesta nova versió està més ben interpretada i cap al final es torna desafiant i triomfadora. Cat Power crida amb una força purificadora, cor de metall, tu no vals res. I amb aquesta crida us deixem fins la setmana que ve. Oh, hidey, hidey, hidey, what you try? a very violent flight, and you will be changed, and everything, and you will be in a very sad.